te atreves a mirarme así, a ser tan bella, encima sonreír mía. Hoy serás mía por fin. Cierra los ojos, déjate querer. Quiero llevarte a la calle del placer. Mía, hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor.